Hablemos del Google Home Mini, un dispositivo que en su momento me planteé comprarlo, pero luego pensé qué necesidad tengo de un altavoz con asistente de voz cuando ya tengo el smartphone. Y amigos, el smartphone pues ya tiene muchas funciones, que aparte de altavoces. Bueno, zanjé el asunto. Hasta que se ve que Google, pues no sé qué, si es que ha vendido pocos altavoces en detrimento de Alexa. Y la cosa es que sacaron un anuncio, un comunicado, y esto me llegó gracias a un amable seguidor, que aquellos que tuviéramos una cuenta de Google One, yo tengo una cuenta de Google One que es básicamente 100 gigas que tengo contratados de almacenamiento con Google, por unos 19,99 al año, que es lo que pago, pues nos iban a enviar de manera gratuita un Google Home Mini a nuestras casas, gastos de envíos incluidos. Pues lo pedí, porque amigos, hay una premisa: si el tú dame que yo ya yo, hay otra premisa que yo quiero añadir con el permiso del señor Miguel Ángel Cabrera, que es lo gratis, cueste lo que cueste. Y con esa premisa, pues me llegó ayer el Google Home Mini con otras cositas y estoy muy contento con él. Lo primero, la estética. Es decir, han sabido hacer un dispositivo que luce bien. Hay una cosa que no me gusta, que es para mí el principal fallo. Y el principal fallo que tiene es que no tiene batería incluida, es decir, que el dispositivo necesita estar conectado a la red eléctrica. ¿Y eso por qué? Pues porque molaría llevártelo de un lado a otro. Pero aquí es un poco la idea de Google, es que no tengas uno, sino que tengas uno en cada habitación, con la idea de domotizar. El Google Home Mini es tanto un altavoz como un micrófono. Bueno, en realidad tiene dos micrófonos. Entonces la idea es que en cada habitación pues puedas ir dando órdenes e instrucciones. El sonido es muy bueno, las opciones de ecualización, pero lo que más me ha gustado es que la instalación y puesta en marcha es sumamente sencilla. O sea, es para tontos. Tú lo conectas, si tienes la aplicación Home instalada en Android, abres la aplicación Home y él te pregunta, ¿quieres conectarlo? Como quieres llamarle, dormitorio, yo qué sé, cuarto de invitados, salón, y ya está. Se conecta a Wi-Fi, mete la contraseña, en fin, el poder de Google, amigos. Google puede hacer cosas sin nuestro permiso. Yo lo que me sorprendí es, qué interesante, Google sabe la contraseña de mi red Wi-Fi de casa. Bueno, a lo mejor alguno puede decirme, realmente no se conecta a la red wifi de tu casa, sino que se conecta a tu teléfono móvil. No lo sé. Yo creo que no, porque es autónomo. Es decir, Google Home funciona independientemente de tu móvil o no. Entonces, bueno, sonido, instrucciones. Pero claro, como asistente de voz, sospecho que está un paso... Bueno, sospecho no, está un paso o dos por delante del asistente de voz de mi teléfono móvil. ¿Por qué? Porque puedes decirle, reproduce una canción, sube el volumen para la siguiente canción. Es decir, tiene algunas funciones más avanzadas. Ahora es cuando me alegro de tener YouTube Premium India y también está conectado con tu cuenta de Spotify, lo cual también mola. En fin, uso principal que le pienso dar, pues básicamente el uso principal que le pienso dar es música, ponme música de esto, ponme música del otro, dime las noticias. Pero hay otro uso que quiero darle, y es que he pedido dos bombillas inteligentes de Xiaomi y otras dos cámaras de Xiaomi, y mi idea es pues empezar poco a poco, ¿no? A domotizar la casa, aunque sea mínimamente, ¿no? De momento voy a probar qué tal las dos bombillas de Xiaomi. Y pues me hace gracia, ¿no? La posibilidad de decir, venga, enciende la luz, apaga la luz. Y estas cosillas. ¿Contento? Sí, primero porque es gratis. Y yo creo que Google al final va a conseguir el objetivo que se proponía, que es, venga, te doy uno gratis. ¿A que te gusta? Venga, a que por 40 euros te vas a comprar otro. Venga, hombre, no remolones. Yo creo que podría comprar otro, pero el problema es que a mi esposa no le hace ninguna gracia. Pero ninguna gracia, gracias a las noticias. Paye ha leído que Alexa graba todas las conversaciones y todo, y le fastidia. Le he dicho ya que es Google, pero es lo mismo. También le he dicho que tiene un móvil Android y que no se crea que su móvil Android sí es respetuoso con su privacidad. No, no lo es en absoluto. Pero no le hace mucha gracia. Mi mujer tiene un altavoz Anker Bluetooth que tiene un sonido extraordinario y lo tiene desde que compré la 5 al señor camionero geek. Y el altavoz Anker va con ella a todos lados. De hecho, si salimos de viaje, el altavoz va con ella. Tiene una excelente batería, pero es que tiene un sonido muy, muy bueno. Así que vamos a medio domotizar la casa. Me gustaría meter más cositas en casa. Lo malo es que yo soy un, como chapuzas y electricista, soy un desastre. Pero me molaría meter, pues, luces automáticas, sensores de entrada y esas cositas. Y si no, pues, lo que haré será echar mano de mi cuñado, que es un hombre habilidoso, para montar esos chismecicos. Y sin más, amigos, pues aquí os dejo. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, y por cierto, ya he superado un año de carnet de conducir y he quitado miel. Estoy preparando un vídeo contando un poco mi vida. Un saludo a todos y hasta pronto.